promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Sabías que el núcleo central del Centro Histórico de Quito cuenta con un plan de acción para la gestión de riesgos antidesastres? Además de precautelar la vida de los quiteños, este plan busca salvaguardar nuestro fascinante patrimonio mundial. El Centro Histórico se prepara mediante un protocolo de acción ante eventualidades que pongan en riesgo los bienes patrimoniales, cuya destrucción representaría una grave pérdida para la ciudad y el mundo. De esta forma, no solo protegemos las construcciones de mayor historia en la ciudad, sino que también preservamos el significado y el valor que las personas le han dado a esas edificaciones. Quito cuenta con un plan de desarrollo que regula, ordena y gestiona su centro histórico. Este plan busca fortalecer el patrimonio material e inmaterial a través de una apropiación ciudadana. Conoce el nuevo plan de desarrollo integral del centro histórico, un instrumento de planificación que busca incrementar las condiciones de habitabilidad existentes en el corazón de la ciudad. Así podremos asegurar que las nuevas generaciones sigan disfrutando del centro histórico mejor conservado de América, garantizando a la vez su carácter diverso, vivo y cambiante. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Silencio. ¿De aquí el que opina soy yo? ¡Ey! Un ratito. A ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. De la cabina juvenil, como siempre todos los jueves estamos muy contentos de estar con ustedes acompañándolos durante una hora de 6 a 7, todos los jueves como lo había dicho, por la cabina juvenil. Chicos, saluden. Hola chicos, bueno, bien feliz por estar aquí junto a ustedes en este jueves que es casi fin de semana. Les cuento chicos que el día de hoy estaremos hablando la plena sobre los emprendimientos y por esta razón tendremos como invitado a la microempresa Jobpax, que estará con nosotros más adelante para que conozcan todo sobre los productos que ellos elaboran, así que no se pueden perder. Mientras tanto, en nuestro segmento Ponte Pilas, estaremos con jóvenes que van a participar en el Comics Weekend 2019. Hablaremos un poco sobre de qué se trata este evento y en qué lugar se va a realizar. Exacto chicos, les iba a recordar también que nos pueden seguir a todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como La Cabina Juvenil, Instagram como La Cabina Juvenil también, y que pueden escucharnos en TuneIn con la aplicación Radio Casa de la Cultura. Y no se olviden darnos like y compartir todos los videos, las transmisiones en vivo que nosotros hacemos, para que todos sus amigos, conocidos, compañeros, familiares se enteren de nuestro programa. Exactamente, pero parece que nos falta alguien, chicos. Sí, Ali. El atraso, creo. Un poquito atrasada, bueno, con el tráfico de Quito, cualquiera se atrasa, pero ya estará acompañándonos más adelante nuestra compañera Ali. Y como lo habíamos dicho, vamos a empezar muy bien este programa, porque tenemos unos buenos temas. También hablaremos, como lo habías dicho Andrés, con los organizadores del evento de Comics Weekend 2019. Entonces, esto más adelante, también tendremos un emprendimiento de microempresa Jobpax. Pero esto en nuestro segmento Hablemos la Plena. En este momento nos vamos con un tema musical de Gala Califano. Y con sabor a sal, vuelo sin volar, me quedo con flotar. Solo ola azul, canción, siento cada compás. Y no sé bien si soy de carne o agua, no sé si tengo escamas o piel. Y no sé bien si soy de carne o agua, no sé si tengo escamas o piel. Y bueno, ahora en nuestro segmento Hablemos la Plena, como lo habíamos dicho al inicio del programa, estaremos con una joven, se llama Silvia Mejía, creadora de Hopax. Así que te damos la bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo les va? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a su programa. Les agradezco mucho por darme la oportunidad de poder promocionar mi emprendimiento y darlo a conocer a todas las personas. Cuéntanos un poco, ¿cuándo nace Hopax? Más o menos hace un año y medio. Hace un año y medio decidí mejorar un poco la calidad de mi situación económica y también buscar una opción para que la gente se alimente un poco mejor, incluyendo desde mi familia. Entonces surgió la idea de hacer frutos deshidratados. Al principio lo hacía por medio del sol, pero como no tuve mucha asesoría, decidí buscar en el internet y tratar de asesorarme un poco más y adquirí un equipo. Sí. Con ese equipo empecé a hacer pruebas hasta que tener la consistencia adecuada de mis frutas. Entonces, ya con esto, ya viendo más o menos que las frutas estaban bien, haciéndoles probar, generalmente uno empieza en el entorno familiar. Claro, con la familia se practica. Claro. Sí, exactamente. Entonces ellos me decían, no, está un poco mal, o falta un poquito más, o está muy dura, o está muy suave. Entonces ellos me ayudaron a poder lanzar mi producto y con esto decidí sacar una notificación sanitaria para ver qué tal me iba y todo. Entonces saqué de un mix de frutas, de manzana, plátano, piña y mango. Ese es el producto estrella de Hopax. Entonces ahorita estoy también haciendo lo que son frutos para té. Tengo té de mandarina, té de higos, té de jengibre, té de frutos rojos. Tengo también mashua deshidratada, jengibre, ají deshidratado. Tengo especias, aliños para la comida. Que sí, también va. Sí. Mashua es una planta, ¿verdad? Sí, es una semilla, es una raíz que sirve para tratamiento de vías urinarias y de próstata. Escucha bastante más. Ajá. Sí, sí. Pero ¿por qué tú decidiste crear este emprendimiento? O sea, tú dices que fue de la necesidad de, no sé, de tener una mejor productos alimenticios que sean más saludables y sanos para tu familia, para ti misma. Pero específicamente, ¿de qué te diste cuenta? Dijiste, no, ya no quiero consumir los productos que están en el supermercado, sino quiero hacer mis propios productos que sean 100% naturales, porque son 100% naturales, sin químicos, sin que no sean procesados. Entonces, ¿por qué tú como cambiaste este concepto, te diste cuenta? Ya, más que todo fue el momento en el que decidí emprender. Dije, no, o sea, vamos a ver algo. Generalmente uno cuando manda, te pongo un ejemplo, uno manda las colaciones a los chicos. Manda las colaciones a los chicos, les mandas una manzana, y la manzana se come en la mitad, la otra mitad viene ya prácticamente oxidada. ¿Y qué haces? O guardan en las mochilas. Exacto. Dos, tres días ya verde ahí. Sí, entonces se daña. Entonces, ¿qué te haces tú? Botarles. Claro. O tú quieres llevarte una piña al trabajo. Llevas una piña al trabajo, no te comes en la tarde, fermentada. Entonces, y no puedes. O quieres llevar a cuando vas haciendo ejercicio, llevar algo, pero no puedes llevarle en un tupper o en un recipiente porque te estorba o te incomoda. Entonces dije, no, veamos algo que sea especial para aquí, para los chicos, y probé con mis hijas también. Entonces yo les mandaba las porciones de piña, si es que ellas no comían, yo la volví a empacar. Incluso yo para llevar alguna parte, yo salía y llevaba mis paquetitos de fundas de frutas, y ya, pues me los comía en cualquier momento del día, y lo que no comía puedo consumirlo hasta. Mis frutas tienen duración de un año. Si tú las empacas... Bueno. Sí, porque sí, de un año. Claro, tú las empacas de manera adecuada, simplemente no exponiéndolos mucho al sol, y en un empaque adecuado, y te duran tranquilamente. Igual los tés son tés muy ricos, que puedes consumirlos con toda la familia en una ocasión especial, en un cumpleaños, es algo diferente. Claro, porque es más sano, yo creo que también. Y estos productos también, bueno, he visto en ciertas partes, como que de otras marcas, obviamente, pero son un poco, los costos también son altos, un poco elevados, ¿no? Ajá. Entonces... Claro, sí. ¿Cómo estarían tus precios moderados también? Porque supongo que también hiciste un análisis de mercado, de cuántas claro que personas. Sí. El tiempo en el que uno deshidrata la fruta es un tiempo largo. ¿De cuánto? Sí, es un tiempo que puede durar hasta 8 o 10 horas, entonces es un tiempo largo. ¿Y cómo se realiza el proceso para deshidratar? ¿Se le pone agüita o cómo? No, es? No. La fruta, mi fruta es 100% natural. O sea, tú puedes, coges la fruta, la picas, no le adiciono nada de azúcares, nada de preservantes, nada de colorantes. al principio mucha gente me decía, no, es que tienes que añadirle tal preservante para que te dure más. Claro. Pero la idea no es vender con a la gente algo químico, sino venderle algo natural que yo pueda decir, yo consumo y yo doy la opción de que coma. Más que nada innovar, porque si vas a los centros, a los supermercados, te encuentras productos con preservante. Entonces, esta idea es diferente a esto. Claro. Yo creo que por ese lado fue el que tuviste como que una visión para poder crear un nuevo producto. Exactamente. Entonces, ya justamente con el producto dije, no, o sea, ya vamos a tratar de hacerle algo 100% natural, algo que la gente pueda consumir y pueda decir, o sea, yo puedo consumir esto toda la semana. Todo el año. Exacto, todo el año que no va a pasar nada. Puedo comer mango, no solo los meses que... Es temporada de mango. Diciembre es de mango y el resto del año ya no. Claro. O mandarinas, así que no. Incluso es súper bueno para la gente que está en el exterior y no tiene todos los días estos frutos y tú les mandas y pueden consumir allá cualquier día que deseen. Exactamente. O sea, la idea es tratar de que la gente pueda decir, yo como mango de enero a diciembre. Y aparte es un... Es un material medio cómodo porque puedes llevar en tu cartera, en tu mochila, no es la llevar la funda ahí con mangos, manzanas, peras. Claro, y con cuidado de que no se te vaya a plantar, porque le dio todo el jugo. Creo que es una alternativa buena ahí. Y cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los beneficios de consumir la fruta deshidratada? Los beneficios son los mismos que tiene al momento de consumir tú una fruta normal. No cambias, lo único que se pierde es el peso de la fruta, de la cantidad de vitaminas, minerales. Lo que tiene la fruta es la misma. Se conserva. Sí, se conserva el 100% los mismos componentes de la fruta. Claro. Y cuéntanos, ¿cuál ha sido la acogida del público, de los consumidores con este proyecto? Verás, del momento estoy empezando a salir, estamos saliendo en ferias. Hemos tenido la oportunidad y la apertura de varias personas que nos han ayudado. Y la gente, o sea, dice, o sea, fruta deshidratada, no conoce, los niños en sí no conocen. Y mucha gente dice, no comas, o no degustes, o no pruebes. Pero ya al momento que prueban, dicen, no, es rico. O sea, es súper. Cierta fruta deshidratada a veces no sabe tan bien. Yo he probado a veces fruta deshidratada, o sea, no sabe tan bien algunas. Entonces, es bueno lo que tú dices de que cuando tú lo pruebas, sabe bien y la gente también lo acepta. Claro que tiene sí. Una acogida muy grande. Pero a ver, también quisiera que me contaras cómo ha sido las dificultades que tú has presentado al momento de hacer tu emprendimiento aquí en el país. Aquí en el país, principalmente a veces es el tema de que mucha gente te regatea el precio hasta lo último. O sea, creo que es en todo, no solo aquí. Exactamente. Dice, yo le quiero pagar el kilo $5. O sea, y no saben el esfuerzo que tú haces por tratar de llevar un producto. O sea, si yo vendiera un producto que tiene químicos y lo hago rápido y lo hago así, nomás se diría ya. Preocupación. Pero yo sé lo que vendo, yo sé lo que yo misma consumo y mi familia consumimos. Y yo sé el esfuerzo y el producto que yo ofrezco. Entonces yo sé que ofrezco algo 100% natural y yo sé lo que vale. Trato de ponerme al ras de la competencia también, o ponerme un poquito más bajo hasta poder salir con mi producto, porque sí es muy difícil, como te digo, o sea, yo no puedo posicionarse en el mercado, pero sé que poco a poco se van a ir abriendo las puertas para nosotros como yo. Claro, ¿y tú hace cuánto tiempo ya mantienes esta microempresa? Hace un año y medio, exactamente. Quería interrumpir. ¿Por qué decidiste llamarlo Yopa? Es interesante porque... ¿Por qué? ¿De dónde se te nació esta idea de ponerle este nombre? ¿De dónde nació el nombre de Yopa? Bueno, J-O son las dos iniciales de mi nombre, Joana. Ya. La P y la A son las iniciales de mi esposo Patricio. Ya. La C de mi hija Cristina. Está aquí. Y la X de mi hija Jimena. Emprendimiento 100% familiar, entonces. Exactamente. Entonces es un emprendimiento en el cual me han ayudado muchos. Ellas han sido mi motivación para hacerlo, para que se dé a conocer, ¿no? Y sepan de dónde también viene Yopax y por qué lo hacemos. ¿Y tú crees que en el país hay apoyo por parte del gobierno para los emprendimientos? Sí falta un poco. Sí falta un poco, pero yo pienso que poco a poco, como la gente ya vamos emprendiendo un poco más y más y más, porque yo he visto mucha gente que emprende en las ferias, hay mucha gente que trata de salir adelante con sus productos y son productos muy buenos, productos muy innovadores. Lo que sí me gustaría es, por medio de este momento, pedirles que nos apoyen, o sea, que nos ayuden a tratar de salir a los emprendimientos, porque es muy difícil. O sea, al principio uno es cuesta arriba y todo el mundo dice, no, o sea, si no tienes ganancia, déjalo. Claro, es que sí, sí es complicado salir con algo nuevo al mercado. Ahora que tú encuentras de todo en los supermercados, lanza demasiada competencia. Y más que nada es que no existe el suficiente apoyo de empresas públicas o privadas, se le complica mucho. Sí. Y es un riesgo tener un... O sea, es un riesgo que a la final puede valer la pena. Sí. Presentando productos nuevos. Yo creo que... Bueno, independientemente para mí, creo que es un... O algo muy, muy factible porque es... Como les dije, es algo que tú puedes llevar en tu mochila. O sea, es el algo, precio también es accesible. Y el precio es accesible. No es lo, y te estás alimentando bien. No es lo mismo llevar el peso de una manzana o algo que te va a pesar, se puede dañar. En cambio, esto tú te va a durar un año. Claro que no te vas a acabar en un año, ¿no? O sea, un poquito así. Y la presentación y todo, me parece un emprendimiento muy... Lo bueno también es que el empaque es 100% ecológico. Es un papel, es un empaque de papel de caña de azúcar. Con eso contribuimos a que... También, al medio ambiente. También, medio ambiente, exactamente. Eso es lo que hemos querido también, alimentarnos bien y saber que después de que tú comes algo, no está en una bolsa en la que tú le desechas y contaminas el ambiente. Es una bolsa biodegradable, 100% natural, de caña de azúcar. Interesante. Y bueno, ¿dónde pueden también encontrarte, no sé, todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento, para que puedan contactar y consumir tu producto? Estamos al momento en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, como Yopax. Y también estamos en La Horchata. Al momento tengo un local que queda por la Florida. Lo pueden buscar como La Horchata en Facebook. Yeah. Ellos están ya distribuyendo nuestro producto. Les invito a que si es que se les hace un poco más fácil, puedan encontrarnos ahí. Y La también, Horchata. Exacto, en La Horchata. ¿Y algún número telefónico de contacto igual? Sí, tenemos el número de teléfono. Tengo el 0996-1361-22, que es mi número personal, o el de la empresa, que es el 096-1055-306. Perfecto, entonces ustedes están disponibles para poder distribuir, así que ustedes si tienen algún evento, algo que ustedes quieran consumir también en familia, con amigos, tienen que consumir un producto natural, 100% ya paga. Y más que nada encontrar una alternativa alimenticia diferente, que es a los comunes que encontramos con preservantes y todo. Y que también te hacen mal a la salud, en realidad. Porque ahora incluso hasta los test, por ejemplo, los de aromáticos vienen con químicos, vienen con soya, así, tú como que... Banchito. Es que eso también tú dices que tu producto es algo que va a gustar a toda la gente. Bueno, sí, es delicioso, entonces estamos seguros de que... O sea, tienen una acogida. En este poco año has avanzado demasiado. Yo creo que tienes proyectos a futuro, como cuáles podrías establecerte en el mercado o tratar de buscar otras líneas alimenticias, ya no solo en frutas, sino irte a otro lado. Sí, sí, verá, mi opción primero es extenderme de todo el Ecuador, que todo el Ecuador conozca mi marca. Y a futuro tratar de exportar. Como ustedes dijeron, hay muchos países que no tienen fruta todo el tiempo. Y esa sería mi opción de introducirme en el mercado y darme a conocer con un producto que es realmente natural y que sepa la gente que está alimentándose bien. Como te dije, también estamos ahorita con el tema de aderezo de aliños, lo que es tomate deshidratado, pimiento, cebolla. Entonces, algo también que es innovador, que a la gente le gusta, y estamos plasmando la idea todavía, a ver cómo nos sale mejor. Vamos a sacar una salsa de con aceite de soya, ¿sí? Un aceite de girasol. Estamos viendo todavía cómo hacerle para poder sacar una notificación de eso y poder que la gente sepa que generalmente mucha gente te pregunta, ¿y tiene notificación sanitaria? Sí, claro. ¿Y tiene notificación sanitaria? ¿Tiene? Entonces sí, es la idea que la gente esté segura de que está consumiendo algo que está realizado los estudios. Exactamente. Bueno, creo que para ya ir terminando con esta entrevista, también quisiera que nos, no sé, inspiraras a otras personas también para que puedan seguir con su emprendimiento, porque sabemos que a veces una persona cuando quiere emprender en algo es difícil, ¿no? A veces no se tiene el apoyo de las personas, también les cuesta, lleva mucho tiempo. Entonces sí quisiera que también inspires un poco a las demás personas para que puedan... seguir con sus emprendimientos y a la vez también promocionar tu producto. Exactamente. El consejo que les doy es que no se dejen vencer. O sea, es muy difícil, a veces a uno le ganas de botar la toalla. Sí, como sí. Cualquiera. Claro. Sí, es complicado, pero sí se puede. Y vayan avanzando poco a poco, sé que van a haber gente que les diga, ay, no, muchas gracias, no, no me gusta. Eso o no, no me gustó, o no, acá está mejor o lo encuentro mejor. No importa, sí, sigan, porque de un emprendimiento surgen grandes cosas, surgen grandes empresas. Y poco a poco, no es de la noche a la mañana tampoco. Exactamente. Sí demora, sí lleva su tiempo, pero gracias a Dios, o sea, yo les digo, he sido bendecida porque voy poco a poco. He subido escalones grandes al momento y espero seguir así. Entonces, no se desanimen. Les invito a la gente también que consuma frutas deshidratadas de Yopax. Poco a poco nos irán encontrando en más mercados. Ajá, en más mercados nos vamos a extender un poco más. Próximamente también vamos a estar en Lumbicí. En el potrero de Lumbicí, con The Vegan Day, ajá, el 18 y 19 vamos a estar ahí. ¿Podría repetirlo, por favor, para que todos se enteren de que ahí tienen que ir? ¿En dónde? Vamos a estar el 18 y 19 de mayo en The Vegan Day, en el potrero de Lumbicí, promocionando varios emprendimientos. Ajá, es mi primera vez allá, pues les invito a que puedan ir allá, participen. Y que me sigan en mi página del Facebook, que ahí van a encontrar muchas promociones, muchas novedades. Para el Día de la Madre igual tenemos muchas promociones. Ya saben. Tienen que estar atentos, ¿no?, a todas las redes sociales, porque van a estar igual las promociones que nos mencionaste. Uh-huh. Perfecto, entonces muchas gracias Silvia Mejía por estar aquí con nosotros. Realmente esperamos también tenerte en una siguiente ocasión, porque quisiéramos saber cómo te está yendo en tu emprendimiento, porque sabemos que va a tener una gran acogida y vas a seguir avanzando y teniendo mucho éxito. Pero muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de participar y dar a conocer mi emprendimiento. Muchas gracias. Sí. Gracias. Ahora nos vamos con un tema musical, La Máquina Camaleón de Shiva.

el chulo le toca, pone sus botas rotas, rompe la puerta, tumba una copa, el ruido alarma, al vecindario pasa, muy a menudo aquí en mi barrio, continúa Pepe, el legendario sigue su misión, con discreción, roba todo lo que llama la atención, busca a su chica, pura emoción, a los consortes del bando, pues Pepe ya salió del fango. Aunque tenga que decírtelo en la cara, no me voy a limitar, te creíste que eras vivo, que mi chica te ganaba, ahora ve, te dejé sin nada, sin chica para bailar, ni lujo para impresionar, te paso por no pensar que los demás también ganan, y por gracias al Señor, no te rasgué la cara, eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido, eso te pasó. Bueno, continuamos con nuestro programa. Ahora estamos en nuestro segmento Ponte Pilas porque tenemos los mejores eventos. Ahora está con nosotros nuestro invitado Alex Díaz, organizador del evento Ecuador Comics Weekend. Bienvenido. Bienvenido. Pues, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Gracias. Ya, deja de tomar las fotos, Andrés. Bueno, quisiéramos que nos cuentes un poquito más acerca de este evento, cuándo se va a realizar y todo. Claro, bien. El Ecuador Comics Weekend se está realizando el mes de junio, el 8 y 9 de junio. Ya. Vamos a realizarlo en el edificio de las cámaras, en Diagonal del Jardín, por la Carolina. Vamos a tener un montón de actividades. Básicamente, Ecuador Comics Weekend fue el primer evento dedicado específicamente solo a cómics que hubo aquí en Quito. Y en esta edición tenemos muchísimas más actividades. Cada año tratamos de implementar cosas nuevas. Tenemos invitados y un montón de concursos. ¿Cuándo fue el primer año que se dio este evento? A ver, el Ecuador Comics Weekend... para que no sepa. Claro. Hay que regresar un poquito más porque como organización, como Doragón no Kyoen, que es la organización que hace estos eventos, ya se lleva haciendo eventos desde hace 8 años. ¿Sí? Entonces hemos hecho eventos exclusivos de videojuegos, exclusivos de anime, y este es el que es exclusivo de cómics. Entonces, como digo, ya son 8 años haciendo eventos y hemos hecho un montón de cosas. Chévere, entonces, pero supongo que tienen mucha acogida por parte del público, porque, aunque no parezca, pero sí hay mucha gente que... Sí, pues, sí hay bastante gente, de hecho, así, yo no he visto. De hecho, hay hasta tiendas cómics, ¿no? Claro que sí. Cada vez hay más. Y ahora podemos ver que hay hasta restaurantes que se han unido a esta ideología. Esta temática sería. Exactamente, claro. Ahorita, hay que decirlo, estamos viviendo en la segunda época dorada del cómic, porque ahora todo el mundo le volvió a gustar el cómic después de esa bajada en la que el cómic era súper oscuro y solo le gustaban los del tramo. Ahora, en cambio, que te guste el cómic es cool. Entonces, eso es muy bueno porque, como dices, hay muchísima acogida, hay mucha gente que va a nuestros eventos, igual ya nos conocen desde ese tiempo y igual tenemos gente nueva que comienza a asistir cada año. Claro, y cuéntanos también, ¿va a haber invitados internacionales? Claro que sí, tenemos de invitadas a Valentina Krip, que es una cosplayer argentina, una de las mejores cosplayers de toda Latinoamérica. Ella va a estar como parte de todas las cosplayers que tenemos invitadas. También cosplayers nacionales que vienen directamente desde Guayaquil y cosplayers de Quito. Y nuestra otra invitada internacional es Marianne MG, que no sé si alguno de ustedes ha visto el anime Elfen Lied. Disculpa nuestra. Si es que alguno de quienes nos está escuchando saben del anime, ella es la cantante oficial para Latinoamérica de ese anime. Ella igualmente se dedica a hacer covers de muchísimos más openings de anime. Entonces ella nos va a acompañar haciendo un concierto durante el evento. ¡Ay, qué chévere! ¿Y cuáles van a ser no sé, las actividades que se van a realizar en este evento. Y si es para todo público, es familiar, quizás va a haber horarios, no sé, solo para adolescentes, luego adultos, ¿cómo va a ser? No, claro, nosotros siempre nos caracterizamos por hacer eventos que son familiares, entonces puedes ir con todos tus con toda tu familia, puedes ir papá, mamá, pueden llevarles a los hijitos, a sus primos, a sus sobrinos, a quienes se quieran, y actividades de todo tipo. Vamos a tener un montón, por ejemplo, vamos a tener un torneo de videojuegos que se va a realizar ahí mismo, organizado por unos amigos que realizan torneos de videojuegos de Furia Gaming. Vamos a tener la eliminatoria de del único circuito nacional de cosplay que también organizamos nosotros, un circuito que es alrededor del país en diferentes eventos que se organizan, son las eliminatorias, y luego en diciembre en nuestro evento Doragón, que es el evento más grande que hacemos cada año, se hace la final. Entonces básicamente representantes de todo el país compiten a lo largo del año y luego al final del año terminan compitiendo por el gran premio de el Ecuador Cosplay Cup. ¿Y cuál es el premio? Sí, pero aparte del reconocimiento, claro. En años anteriores, el ganador de la Ecuador Cosplay Cup iba como representante a la Yamato Cosplay Cup. Tuvimos incluso un ganador que fue nuestro enviado, que terminó ganando la competencia en Brasil. Y también se entrega un premio en efectivo. Entonces, es uno de los principales atrayentes para los cosplayers, que obtienen un premio en efectivo por su esfuerzo. Y cuéntanos, ¿cómo te pueden encontrar en Facebook? ¿Cómo pueden saber información del evento? Claro, nos pueden encontrar como Dragon no Kyoen, si es que quieren saber de la organización. Ahí publicamos todos nuestros eventos, que tenemos muchos más, porque este es el más cercano. Pero luego de eso tenemos un evento retro que va a haber en la Plaza de las Américas. Tenemos, aparte de eso, un evento de, como decían, de cafeterías, específicamente dedicados a lo que es cómics y anime. Va a ser un evento que se va a realizar en la UNP. Y a final del año vamos a tener el evento más grande, que es Doragón, en el cual allí traemos todo lo que se puede hacer en ese evento. Y estamos, para nuestros amigos de Guayaquil, que siempre nos han dicho que traigan algo para Guayaquil y cosas así, estamos planificando algo para Guayaquil. Entonces, si quieren estar pendientes, que nos sigan como Doragón no Kyoen en Facebook y en Instagram como Doragón Ecuador. Y si quieren saber, asistir al Ecuador Comics Weekend, pues está el evento como tal, Ecuador Comics Weekend 2019 en Facebook. Chévere. ¿Nos puedes contar, no sé, entre los anteriores eventos, alguna experiencia, anécdota que tú hayas visto, vivido en este evento anteriormente? Más que nada, si es que asiste gente igual adulta, hijo. Pero yo he visto que siempre va gente adulta, ¿sí? Porque esto viene desde hace muchos años. Claro, que sí. Hay gente que recuerda y dice que va desde hace muchísimo tiempo. Yo, por ejemplo, como mencionabas también, hay las tiendas que te venden cosas de coleccionistas. Yo tengo buenos amigos que tienen sus propias colecciones y que por sus colecciones han comenzado también a traer cosas ya para que el resto de gente vende y cosas así. Y como una anécdota interesante, a ver, ¿qué les puedo comentar? Porque hay un montón de cosas que han pasado. A mí siempre me da... Claro. Sí, porque en estos cómics siempre hay algo interesante y es... O sea, a mí me ha gustado una vez, y es interesantísimo verles, o sea, de todo un poco, y es súper chévere, te asombras, y es más bacán la experiencia que tú vives ahí. Algo que pasó justo en el Ecuador Comics Weekend del año anterior, que fue en mayo, por estas fechas más o menos. Nosotros el año anterior lo realizamos en el antiguo hospital Eugenio Espejo, que era el centro de convenciones de Eugenio Espejo. Entonces, el día del montaje, la noche anterior, se fue la luz en cierta parte de donde teníamos que... necesitábamos luz para que instalen el sonido. Entonces, una gran parte del staff andaba literalmente por las catacumbas buscando cuál era de todos los switches el que se había saltado. Entonces, estuvimos como 2 horas de esto, vinieron ahí explorando todo el Eugenio Espejo, tratando de recuperar la luz para el siguiente día del evento. ¡Qué miedo! ¿No? Más o menos, ¿cuánto dura este evento? ¿De 10 de la mañana? El evento es desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, los 2 días, sábado y domingo. Con la única entrada, o hay distintas localidades. Sí, tenemos diferentes entradas. Las que les trajimos para sortearlas son... tenemos un sorteo. Por si acaso. Eso en nuestras redes sociales, si quieren ustedes unas entradas. Los dos primeros comentarios, como lo dije. Entonces, sigan nuestras redes sociales, La Cabina Juvenil, porque encontrarán ahí un sorteo para estas dos entradas, ¿verdad? Dos entradas para el Ecuador Comics Weekend. Claro que sí. Entonces, estas de aquí son las entradas generales. Con estas se puede asistir un día del evento. Son dos días. Entonces puedes adquirir la del sábado y las del domingo. Ya están en preventa todas las entradas que les voy a mencionar. Las pueden adquirir en Lobo Lunar, en la librería Lobo Lunar, que queda en Plaza de las Américas. En Tecnilibro, que es la librería que queda por el puente de Guambra. Y en Tokyo Toys, que es un stand, una isla local que queda en el recreo por el acceso 5. Todos esos lugares pueden adquirir nuestras entradas. Básicamente van subiendo de nivel según el acceso que te dan. Entonces, en preventa por $5 pueden adquirir la entrada general. Por $8 tienen la entrada silver, que es básicamente por $8 accedes los dos días. Ah, bueno, está buenísimo. Ah, sí, está bueno. Sí. Eso mismo es muy accesible. Justo te iba a preguntar si es que existe algún beneficio si compras una calidad más alta. Como claro, parece. Claro. Esta de aquí, la silver te da básicamente acceso a los dos días. De ahí luego de eso, recibes también una postal del evento como recuerdo. Luego las entradas gold, tenemos dos, porque como les decía, tenemos dos invitadas. Entonces, si quieres el autógrafo de una de las invitadas, tienes la gold Marian MG o la gold Crip. Básicamente depende de quién quieras el autógrafo. Eso te cuesta $10, igual te da acceso a los dos días del evento y aparte tienes acceso al autógrafo. Aparte recibes una postal de la invitada que quieras para que te firme. Y foto también con el invitado. Claro, puedes tener una foto, un video o puedes tener un autógrafo, dependiendo de qué es lo que tú quieras. Y la última de las entradas, la más cara, que es la entrada diamante, esa te da acceso a los dos días igualmente, te da los dos postales, la postal del evento, y aparte te puedes tomar fotos con las dos invitadas. Igual súper accesible, ¿no? Porque la diamante, ¿cuánto está? La diamante está en $12. Deme cinco. Está todo muy bueno y muy accesible. Así que, chicos, ya saben, si quieren ir, tienen que comprar las entradas ya, porque como los precios están muy buenos, de seguro ya se acaban en muy poco tiempo. Sí, ya mismo se terminan en la preventa. Literalmente, yo fui a Tecnilibro a dejar las entradas para la preventa, y el rato en que las dejé, justo llegó un chico así, dame dos diamantes. ¿Qué? Sí. Ya. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo nació tu gusto por el cómic? Mi gusto por el cómic nació por... A ver, es complicado. ¿A qué edad? Sí, o con qué serie, con qué película también. Más que nada, porque creo que con eso se enganchan también, ¿no? Claro. O sea, empezando por algo. Yo creo que aquí en Ecuador tuvimos la suerte de que sí trajeron muchas series de sobre todo series animadas. Entonces, por ejemplo, las series de Spider-Man, que sí se transmitieron varias de las series de Spider-Man, me llamaron la atención mucho. La clásica serie de Batman, que acá no llegó full después de que salió, pero igual la pudimos disfrutar. Entonces eso también fue como que yo tuve influencia de los dos lados. Entonces, de niño sí me gustaba tanto Marvel como DC. Ya luego, con el universo cinematográfico, es como que ya me fui totalmente hacia Marvel. Pero desde niño, incluso, sobre todo por las series animadas, porque acá cómics súper complicado de conseguir en ese tiempo. Sí, es verdad, los cómics también cuestan. De hecho, hasta ahora, sí, hay más de accesibilidad, pero es igual complicado conseguir ciertas revistas. Claro, exactamente. Si es que desean comprarlos, vamos a tener entre nuestras tiendas invitadas, tiendas que se dedican exclusivamente a traer cómics, y te los traen a un precio accesible. Bueno. Entonces, no es como que, un cómic que ni siquiera es importante, pero $7 te lo venden. No, sino que a precios normales de cómic. Es un evento súper completo. Tienen que ir. Y ahorita que está, creo que el boom de la nueva película que está saliendo, entonces creo que también tiene una muy buena acogida. Vamos a tener, aprovechando que justo hoy se estrena Avengers Endgame, durante el evento vamos a tener un montón de trivias. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una trivia exclusiva del universo cinematográfico. Entonces, básicamente, nuestras trivias son súper para fans. Porque sí, porque una... Sí, son preguntas. No es la típica pregunta simplecita, sino que son para fans. Pero nosotros también damos buenos premios. Entonces, si es que son fans del universo cinematográfico, van y participan. Igual, no se preocupen, que también siempre tenemos trivias de DC. Vamos a tener actividades especiales por los 80 años de Batman, que fueron recién. Por ejemplo, vamos a tener un escape room orientado al acertijo. Perdón, no al acertijo, al Joker y Batman. Entonces es un escape room en el que tienes que participar, es súper interactivo, aparte que adentro del escape room va a estar el Joker y va a estar un Batman. Bien, bien. Exactamente. Vamos a tener también cosas de Star Wars. Vamos a tener unos dioramas hechos sobre cosas que no se ven en las películas, sino, por ejemplo, escenas sacadas de los cómics de Star Wars, de los libros de Star Wars. Sí, porque realmente el de los cómics es muy, a veces, un poco variada de la película. Claro que sí, hay cosas que... La película nos va a poner todo, también son dos años. Pero igual, a veces sí cambian un poco, pero por eso también leer mejor el cómic. Sí. Creo que deben leer el cómic. Aprovechando la semana del día del libro. Sí, eso más adelante. Sí, es un buen comienzo para porque uno comienza a leer cómic y luego ya se un poquito las novelas gráficas y ya de ahí se puede ir a las películas. Exactamente. Sí, porque empezar a leer un cómic creo que empieza la trama de la historia, ¿verdad? Entonces sí varía un poco en las películas. Personalmente no sé si es que sería... Yo no soy muy fanático, creo, de hecho, casi nada, por eso es que estoy como medio perdido aquí. ¿De qué están hablando? ¿Sí? ¿No has visto las películas, aunque sea? O sea, algunas, así. ¿No has visto todas las películas? Hasta yo he visto todas las películas. Las normales, o sea, no, yo, no, yo he visto todas no sé las si serían las normales, pero sí Superman, Spider-Man es así, pero ahora ya hay muchas sagas, creo que de Avengers. O sea, claro, ahorita el universo cinematográfico hoy tiene 22 películas. Claro, 22 películas. Imagínate, si no viste las 22, o sea, si es que el que va a ver hoy Avengers tiene que haberse sentado a ver las 22 películas. Claro, de hecho, los hermanos Russo, que son los directores, desde el 3 de este mes... te publicaban qué película tenías que ver cada día para hacerte para el maratón de todo el mes. Sino... O sea, en realidad no necesitas vértelas todas para comprender, porque cada película funciona por sí misma. Entonces, si ves una, es como que la puedes disfrutar por pero completo. Pero las primeras, yo creo que sí tiene que ver, ¿no? Todas. Claro, no, o sea, todas tienen que ver, pero si es que ves una de las pelis del universo cinematográfico, no pasa nada si no has visto las otras. Obviamente, cuando ya ves todas, es como que... Ya entendí por qué pasó esto. Sí. Pero igual las puedes disfrutar por separado, tranquilamente. Igual tienes tiempo. Las 22 películas, 22. Da 2 horas son 40. No duran 2. Creo que la hora va a durar 3 horas. La de hoy son 3 horas, sí. 3 horas y 10 minutos. Ya, entonces asuma. Tarea. Otro jueves les traigo. Así. Un resumen completo. Sinopsis, por favor. Exactamente. Chévere, pero, o sea, la verdad a mí sí me ha gustado, y la verdad, sí creo que ustedes tienen muchísima acogida, y más el día de hoy, que también se estrena, tú dijiste que te ibas a ir, casi te olvidas las casi me olvido también. que tenía los boletos no sé. Para hoy, no sé, sí, fue así, mi cerebro estaba totalmente haciendo un complot contra mí. Pero bueno, también quisiera ya para ir terminando con la entrevista, que les digas a todos esos fans que nos están viendo y nos están escuchando en este momento, que vayan y asistan a este Ecuador Comic Weekend, así que hazles la cordial invitación. Pues a todos ustedes que les han gustado los cómics, que también les gusta el anime, los videojuegos, todo ese tipo de cosas, las pueden disfrutar en nuestro evento Ecuador Comics Weekend, que recuerden que va a ser el 8 y 9 de junio. En el auditorio de las cámaras de comercio que queda diagonal al jardín. No se pueden perder, es un edificio enorme. Entonces, claro, tiene un domo ahí. No hay excusas. Exactamente. No se pierdan. Ya saben, la entrada está súper barata. Si quieren ir solo un día, $5 en preventa. Póngale $3 más y tienen el acceso a los 2 días y ya. Póngale si dos. Es que son fanáticos de alguien. De 4 más y tienen la entrada diamante, chicos. Exactamente. Entonces... Ahorren. Sí, tranquilamente. Unos 10 centavos al día, creo que de aquí hasta que es el evento ya está apagada la entrada. Ya saca la entrada, así que no hay excusa. Perfecto, y también mencionar el del sorteo que vamos a estar haciendo. Claro que sí, en la publicación que hicieron los chicos en sus redes sociales, a los 2 primeros que comenten se llevan 2 entradas, y yo les voy a dejar otras 2 entradas más para que ellos sigan haciendo sorteos en sus próximos programas. Perfecto. Muchas gracias. Así que tienen que estar pilas, ya, así que puedan asistir a este evento que en realidad lo van a disfrutar mucho. Muchísimas gracias, Alex Díaz, por acompañarnos en esta tarde. Pues esperamos también tenerte en una siguiente ocasión, ya un poco días antes del evento, para que también nos sigas contando cómo les va en todo esto de la organización. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, ahora nos vamos con un tema musical de Daniel Betancourt. Código de mujer, alzate, destápate, no te mientas, no eres hija de la sombra. Dígame. chicos. Bueno, estos son los últimos minutos que tenemos de la cabina juvenil, porque como ustedes saben, el tiempo es muy corto. Y también queremos recordarles, como todos ustedes sabrán, que el 26 de abril... No, miento, perdón. El 23 de abril... Miente. Ya estoy hablando otra cosa. El 23 de abril se celebró el Día del Libro, así que existieron muchos foros, eventos. También hubo muchas librerías que estaban con sus precios en descuento para que todos ustedes puedan acceder a algún tipo de libro, ¿no? Porque como todos sabemos en la actualidad, con todas las tecnologías, los celulares, ahora, ha habido muchas personas que ya en realidad no se lee. Ajá, entrar a ver. Y descargar un libro, la sinopsis y ya lees. Y, el resumen, y ahorita todos tenemos acceso a la información. O ver la película. Monografías.com, así. Claro, pero hay que recalcar que sí es muy importante también leer, no sé, creo que se aprende bastante. Más que todo porque si tú te enganchas en esa lectura, en realidad sí, sí te gusta y lo disfrutas mucho. Creo también que depende también del libro y de los gustos que tengas. Así que le recomendamos que lean, por favor, porque es muy interesante, muy instructivo también para todos, así que lean. Y evita el Alzheimer sobre todo. Exacto, y también sería un buen pasatiempo, y también les ayuda a la ortografía bastante, porque ahí uno aprende mucho, mucho, mucho, lo sabe por experiencia. Y chicos, una recomendación a los chicos que no les gusta leer. No les gusta leer porque no han empezado con el libro indicado. ¡Oh, muy bien! ¿Con qué libro empezaron ya? Yo les recomiendo... Yo empecé con uno que se llama Ensayo sobre la ceguera. Lo leí muy joven, pero es muy bueno. ¿De así quién es Ensayo sobre la ceguera? No sé. No me recuerdo. Pero es que me dijiste el primer libro que lo leí. O sea, imagínate cuántos años, ¿no? Sí, yo creo que leí Comanda primero. Ya, está muy bueno. Pero bueno, ya vamos a ir cerrando. Cupido es un murciélago. Ya, muy bien. Yo... No sea curioso en la vaca. Mentira. Bueno, chicos, ya para ir cerrando, les recordamos que tenemos entradas, estamos sorteando estas entradas, así que, por favor, sigan nuestras redes sociales y también la red social de Jopax a todos que les gusta frutos deshidratados. Rico, que también vamos a seguir haciendo otro sorteo más adelante con Jopax para que también se puedan ganar estas bolsitas de frutos deshidratados. Pero bueno, ya espero que nos sigan. La siguiente jueves nos escuchen porque todas las 6 de la tarde. Igual vamos a seguir con los sorteos, chicos. Y no se olviden de seguirnos en redes sociales. La cabina juvenil, dale like y comparte. Y recuerden que nosotros somos la cabina juvenil. Gran espacio rompiendo silencio. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural.